Capítulo 38 de Los Amores de una India. Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Para más información o para ser voluntario, por favor visite LibriVox.org. Los Amores de una India de Filiberto de Oliveira César. Frente al enemigo. La amistad con Sanray y su tribu y las circunstancias de ser este hermano de Mbegua, así como la permanencia de la dulce y simpática Legorí, hija del capitanejo Toba, a bordo, fueron suficientes motivos para que nuestro grupo de cazadores tuviese confianza en la amistad con los indígenas. El yat Diana había sido amarrado a la costa, de manera que no había necesidad, para bajar a tierra, de hacer uso de la lancha. Un tablón servía de puente o de planchada entre el buque y la ribera. La mañana que siguió a la visita del parlamentario Fortunato fue de alarma y agitación para los tobas y de sorpresa para los cazadores blancos. Todos dormían tranquilos a bordo cuando, en la madrugada, un pelotón de indios armados de flechas y de macanas asaltó de pronto la cubierta de la nave. Mbegua y Cipriano fueron los primeros en sentirlos. Sanray y el petiso venían en el grupo. ¿Sería aquel asalto una perfidia de los salvajes? Mbegua y los recién llegados sostuvieron un ligero diálogo y por las señales que hacían en dirección al bosque pudieron comprender León, Carlos y Cipriano, antes que Mbegua y el petiso explicasen lo que ocurría, que un inminente peligro se presentaba para todos. Mr. McGregor, al sentir el tropel de los indios, había tomado posesión de la ametralladora, disponiéndose a barrerlos de sobre la cubierta si venían en son de guerra. León y Carlos habían tomado también sus armas, sorprendidos en el primer momento por la actitud de los naturales, pero bien pronto se convencieron de que los pobres indios no le jugaban una traición, sino que buscaban su alianza para defenderse de un enemigo invasor. El petiso y Mbegua explicaron que un grupo de malos tobas y de chunupis, capitaneados por Manuel Largo, disgustados porque Sanray y los suyos mariscaban en aquellas tierras, les traían un ataque. «Estos indios», dijo el petiso, «son como 200 guerreros. Muchos de ellos tienen fusil, otros son lanceros a caballo y la mayor parte son flecheros segregados de diversas tolderías tobas y que siguen a Manuel Largo porque es el más malo y el más ladrón de los capitanejos del Chaco». Preguntó León si el enemigo estaba lejos. Contestó el petiso que a distancia de unos 600 pasos habían desplegado en línea, ocultándose en el matorral y en la arboleda. Que aquella línea, tendida en alas a uno y otro lado del grupo principal, tenía por objeto impedir a los cazadores de Sanray que saliesen ese día y los siguientes en busca de alimentos. León, después de conferenciar con los indios, se dispuso a defenderlos del ataque en el choque que no tardaría en producirse, pues el enemigo avanzaba, aunque lentamente, estrechando el círculo. Ordenó el naturalista a los indios que retirasen su chusma a un hondo zanjón que estaba próximo al aduar. Las mujeres, los viejos y los muchachos que nos sirven para pelear, dijo, están mejor donde menos estorban y donde están más libres de ser atacados o heridos por las flechas o los proyectiles de nuestras armas. Mandó averiguar cuál era el punto en que se encontraba el centro del enemigo y dónde la caballería. El núcleo principal se encontraba a unos 200 metros del aduar, y en la extremidad de las dos alas que venían cerrando el círculo formaba la caballería, compuesta de dos pelotones de lanceros de 15 a 20 hombres cada uno. Las tortuosidades de la barranca ofrecían un espléndido sitio de defensa. El yat impedía el ataque por agua en canoas o hangadas y la ametralladora puesta en un punto estratégico sobre la barranca alcanzaba perfectamente hasta el aduar, dejando defendido bajo sus fuegos el zanjón donde la tribu se había guarecido. Los flecheros indios de Sanray fueron distribuidos en diversos grupos, protegidos por accidentes del terreno y a la ametralladora puesta en una altura, Se le hizo una defensa improvisada con los lienzos de tabla que servían a bordo para tapar las escotillas. El enemigo avanzaba rápidamente dando salvajes alaridos. Los flecheros de Sanray no ofrecían casi un blanco y arrojaban flechas sobre los grupos invasores que se defendían detrás de algunos árboles próximos al aduar. El pelotón del centro enemigo fue tenazmente hostilizado por los tiros a bala que les dirigían Carlos, Cipriano, Mr. McGregor y Embegua, que estaban en posesión de los rifles Colt y acompañaban a León en la improvisada fortaleza. Esta actitud, sostenida durante una hora, hizo que la caballería india se resolviese a traer un ataque sobre el fuerte de tabla, pero la ametralladora no había funcionado hasta entonces, y León la abocó al pelotón de salvajes que, cual grupo de centauros, suelta al viento la melena y alzando en lo alto la formidable lanza, traían una carga decisiva. Cuando estuvieron a 150 metros, la pieza hizo su primer disparo con 7 tiros dobles de munición patera. El estampido del cañón resonó por los bosques y el campo enemigo, infundiendo el espanto. El grupo de caballería había sido rociado por las municiones y después de remolinear se abrió en dispersión buscando ser protegido por el pelotón central que estaba ya en el aduar de Sanray a pesar de los tiros de mosquetería. León cargó de nuevo la pieza ayudado de Carlos y un nuevo disparo sobre el grupo central del enemigo decidió la batalla en favor de los cazadores blancos. Al perseguir los dispersos, encontróse en una rastrillada el fetiche o dios de Manuel Largo, hecho de barro cocido, abandonado probablemente porque no les había concedido la victoria. Llama la atención en este ídolo la mitra de obispo que lleva en la cabeza. Probablemente esa grotesca escultura es copia de algún santo de los jesuitas en tiempo de la dominación de esa compañía en las misiones y el Paraguay. Fortunato dijo que el dios llevaba al sol debajo del brazo y que esa era la razón por qué tenía cerrado un ojo. No dejó de parecer curiosa la explicación y damos al lector una copia del original tomado de fotografía. Ese dios indio no es mucho más feo que algunos que hemos visto en las iglesias de campaña y al fin tiene la gracia de cerrar un ojo y de haberse metido al sol debajo del brazo, como quien dice, en el bolsillo. La retirada del enemigo para ocultarse en los bosques dio el triunfo a los súbditos de Sanray y la desgracia más lamentable que ocurrió fue la herida de Mr. McGregor, a quien una flecha atravesó el tobillo. Manuel Largo y sus indios se dispersaron por los bosques. Sanray y los suyos tomaron de nuevo tranquila posesión de la comarca y en agradecimiento de la defensa que habían hecho los cazadores blancos, se puso el cacique abiertamente al servicio de ellos, mandándoles todos los días las mejores frutas silvestres y las piezas de caza más gordas y apetitosas. El petiso manifestó un día que Sanray quería aprender el manejo del fusil y de la ametralladora y solicitaba se le diesen las armas a cambio de las mujeres o los objetos que quisiesen elegir. León y Carlos hicieron ver la imposibilidad en que se encontraban de acceder a aquel pedido, pues si ahora estaban entre todos amigos, podían en cualquier otro momento tenerse que defender de un ataque de otra tribu. Explicaron también al petiso que aquel armamento de nada serviría a Sanray y a los suyos, aunque aprendiesen su manejo, pues habitando en las selvas y a gran distancia de las ciudades, les sería imposible proveerse de municiones. Fin del capítulo 38.